One, two, checking volume. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. We'll be right back. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí nuevamente saludarlos y nuevamente sean todos ustedes bienvenidos a nuestra edición número 73 de los podcasts del Frogman. Y estamos muy contentos porque esta edición vamos a dedicar a una de las producciones guatemaltecas, su segunda producción. Estamos hablando de la agrupación Metal Requiem y su álbum Illusions of Fire. Este álbum que contiene 10 temas, de los cuales pues 9 son los oficiales y uno que es un bonus track. Los temas que se listan acá, pues está Burning Prophecies, Illusions of Fire, Place of No Return, Annihilation, Church of Sodomy, A Desire Cold War, Dark Empire, Underworld, In Ashes We Walk y el tema War of Chaos, el cual pues es una regrabación y que al mismo tiempo es un tema de Bono. Así que vamos a iniciar con este recorrido y al mismo tiempo queremos agradecer a Alden Skullcrusher porque también nos permitió no solo el permiso para platicar de este álbum, ya que ustedes pueden escucharlo también completo en las plataformas digitales, sino al mismo tiempo también información interesante acerca de esta segunda producción oficial de esta agrupación. Así que iniciamos platicando de este álbum que fue lanzado en el año 2004. Los géneros que en este álbum podemos pues empezar a degustar es un poco de thrash con death metal, una fusión entre estos dos géneros. Las temáticas o las líricas escritas en este, podemos mencionar los que son temas apocalípticos, temas de oscuridad y temas políticos. La alineación para este álbum está conformada por Sick Thrasher en la guitarra, The Crown en el bajo, Skull Crusher en la batería, Emperor Maximus Tormentor en las voces y Dark Master también en las guitarras. De lo que podemos platicar de este álbum es de que este álbum fue grabado a finales del año 2003, para ser exactos en el mes de diciembre, y se termina de grabar a inicios del 2004, en enero. Se mantiene la alineación del disco Inquisition. Sin embargo, hubieron algunos cambios y es en esta parte en donde empezamos a platicar algunos datos interesantes de este álbum, ya que, aunque usted no lo crea, este álbum fue bastante controvertida toda la parte de su grabación. Pues lo que podemos platicar es de que se realizó un cambio en la alineación, que hubieron varios cambios, pero hubo un cambio interesante. César Flores, más conocido como Masacre, que era el guitarrista original, fue sustituido para las presentaciones en vivo por Saúl Pérez, más conocido como Dark Master. Él pues estaría entrando en la parte de las presentaciones en vivo, o sea, prácticamente él ingresaría para lo que fue la gira del álbum. Este cambio se debió a que se encontraron con diferencias musicales con César Masacre, por los cambios que la banda quería hacer en su composición musical. El cambio que se quería realizar era tomar otro rumbo en cuanto al sonido que se tenía originalmente, creando una propuesta ya no tan cruda y un tanto más melódica, un death metal más melódico, fusionándolo con el thrash metal. Por este motivo, el guitarrista César Masacre decide abandonar a la banda 2 semanas antes de iniciar las grabaciones del disco, teniendo en cuenta que se tenía ya todo listo para iniciar la grabación de este álbum en el estudio. En su lugar ingresa Esteban Alvarado, más conocido como Sick Thrasher, aunque en los créditos del disco sale como Lord Blasphemous. Sick Thrasher termina de grabar todas las canciones que se quedaron a medias. Al mismo tiempo, pues prestó mucha colaboración para ir aprendiéndose los riffs y notas que se tocaban en el disco. Obviamente todo esto en un tiempo récord de las 2 semanas que faltaban para iniciar la grabación. Una misma situación se volvió a repetir con César Masacre cuando se realizó la grabación del tema War of Chaos, el cual viene como bonus track en esta producción. el guitarrista Steve Thrasher realizó la regrabación de este tema también para la producción de este álbum. Por cierto, platicando un poco acerca de la portada de este álbum, la portada es una visión apocalíptica sobre el final de la Tierra. La raza humana llega a su autodestrucción, esto estando representado por el fuego en la portada junto a un valle de huesos, que por cierto, la portada por cuestiones de tiempo no se pudo dejar como los miembros de la banda lo deseaban. En el año 2013, el diseñador Mario Cruz retomó el diseño y la reedición digital de la portada, dejándola como realmente quería que se quedara. Muy bien, acá iniciamos entonces esta pequeña travesía y bastante interesante, y como les habíamos dicho, agradecemos los datos que nos proporcionaron para realizar este episodio, por sobre todo platicar de este álbum. Así que iniciamos nuestro podcast con dos temas, Burning Prophecies e Illusions of Fire. Y ahora nos vamos con dos temas más, que serían los temas, el track 3 y 4, Place of No Return y Annihilation. Al regreso, vamos a seguir platicando sobre más de las anécdotas sobre la grabación, composición y gira de esta producción de Metal Requiem, Illusions of Fire. I feel like Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Y como habíamos platicado, estamos ya en el episodio número 73. Agradecido con todos ustedes, como siempre, porque nos acompañan, nos dan follow, nos comparten y por sobre todo este que esperamos sea el punto de partida para seguir platicando acerca de las diferentes propuestas guatemaltecas y por sobre todo iniciar con este interesante álbum que es el álbum Illusions of Fire de la agrupación Metal Requiem. Como platicábamos hace rato, pues un poquito difícil realizar los cambios que se buscaban en la agrupación, pasar de una propuesta, de una primera propuesta que no era muy melódica, sino que era bastante cruda, a ir definiendo un camino a un death metal más melódico y fusionándolo con elementos thrash metal, pues fue causando la, podríamos decirlo que una división en cuanto a la creación de propuestas dentro de la agrupación. Otra anécdota que nos comparten es que por la premura de la preparación musical de Sid Thrasher para la grabación del álbum con el vocalista Walter Villegas, más conocido como Tormentor, no se pudo realizar y terminar bien la composición de algunas líricas, ya que siempre estaba esta tarea a cargo de Tormentor junto con Skull Crusher. Y al llegar al estudio, los temas Illusions of Fire y Underworld no tenían todavía las líricas bien definidas aún, y se tuvo que posponer un par de sesiones la grabación de voz de estos temas. Esto también provocó problemas entre Skull Crusher y Tormentor, ya que se estaba trabajando en un contra del tiempo de la mano, con lo que quedaban bien los tiempos de la voz en los dos temas. Así que Skull Crusher junto con The Crown, a su hermano, compone las líricas faltantes. Inclusive, por estos contratiempos, el tema Underworld no fue grabado por Tormentor. Tome nota de esto interesante. En las voces, sino que fue Skull Crusher, ya que él es el vocalista en el tema Underworld. También en la parte final de Illusions of Fire, el tema Desire Core War también se grabó con las voces del mismo Skull Crusher, ya que, como él nos comparte, siempre él, o sea Skull Crusher, preparaba una maqueta de cómo es que se debían de cantar las canciones. Y pues aprovechando esto de que él pues realizaba estas maquetas, entonces se aprovechó para la grabación de estos temas por parte de él. Así que usted vuelve nuevamente a escuchar estos temas, la parte final de Illusions of Fire o el tema Desire Cold War o también el tema Underworld, pues entonces va a ver usted que la voz que usted está escuchando es la de el baterista de la banda. Y esto pues debido a los problemas que subieron ahí, porque se tuvo que cancelar, bueno, no cancelar, sino que se tuvo prácticamente que trabajar en la preparación de las guitarras por parte de Sid Thrasher. Entonces esto fue causando que se descuidara un poco la parte de la composición lírica. El lanzamiento de esta producción también, como habíamos platicado, dividió a su público en dos. Aquellos que se aferraron a la producción con Inquisition, la cual era más cruda y no tan melódica, y los que se apegaron a esta nueva propuesta con el nuevo rumbo que estaba tomando la banda en su forma de composición melódica. La gira de este álbum duró 2 años, del año 2004 al 2006, permitiéndole a la banda no solo una gira a nivel departamental, sino también a nivel Centroamérica, yendo a Honduras a presentar esta nueva propuesta, y que también les permitió ser teloneros de bandas internacionales. Una de ellas fue Behemoth y la otra fue Marduk. Vámonos con más música, hay bastante aquí de qué platicar y seguramente muchos se quedarán así como que ¡wow! Yo no sabía toda esa información. Pues agradecemos nuevamente a Adam Skull Crusher porque pues, nos compartió un poco de esta información interesante y que por cierto muchos se preguntarán, bueno, o sea, y definitivamente hubieron muchas complicaciones con la grabación del álbum. ¿Será que esto va a verse pues, ajusticiado o se va a realizar algo que ayude a mejorar esto que pasó en este tiempo de grabación, pues entonces quédense porque vamos a estar platicando acerca de lo que algunos temas pues han sufrido alguna regrabación, esto para hacer justicia a lo que había pasado antes, que por supuesto es una experiencia más, como nos lo comparte él, pero que al mismo tiempo fue una experiencia que les ayudó a crecer, sino también a que les ayudó a poder ir componiendo mejor. Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman y vámonos con otro doble track. Como siempre, ahora nos vamos a ir al track 5 y 6, que es el tema Church of Sodomy, y también el track 6, A Desire Cold War. Regresamos con más a los podcasts del Frog. So

Regresamos con más acá a los podcasts del Frogman. Y bueno, pues nos vimos con dos temas. El tema Church of Sodomy y también el track número 6, A Desire Cold War. Muy agradecido con todos ustedes y como siempre, pendientes de la edición o de nuestro episodio número 73. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando y como siempre por compartir, compartir estos episodios. Muchísimas gracias. Y estén pendientes porque se van a venir otros episodios. Ya pues vamos a regresar ahí a la radio, vamos a estar ahí platicando no solo de producciones nacionales, sino también de algunos otros géneros, porque aquí no solamente nos gusta un género, somos así melómanos. Y hablando de eso también, por si quieren compartir sus piezas físicas para que las puedan ver, historia, música y de todo, pueden ingresar también a nuestro grupo. Tenemos un grupo donde compartimos formatos físicos. Pueden ingresar a los melómanos y coleccionistas de Shela. Ahí pues hay de todo, música, hay tips y todo lo relacionado al cuidado de su todo lo que tenga que ver con material físico de la música, no solo en formato rock, sino de todo. Y también nuestra fanpage Metalogy, simplemente así, Metalogy, en donde publicamos también curiosidades y todo lo relacionado al género. Así que continuamos con más. Y pues agradecemos nuevamente al señor Alden Skullcrusher por permitirnos pues compartir de sus memorias y también de algunas entrevistas información interesante sobre la producción, grabación y lanzamiento de este álbum. Y una memoria interesante es con el tema Place of No Return, el cual dice que tiene un riff parecido a una canción de White Zombie. Esto no lo comenta el baterista Alden Skullcrusher, y que pues realmente nunca hubo o se tuvo una influencia por White Zombies. Esto se considera como una verdadera casualidad. Él nos comenta que para esta producción sus influencias fueron Pantera, específicamente con los álbumes Cowboys from Hell y Vulgar Display of Power, de la mano con el género thrash metal y la banda Death. Es así que nace esta propuesta llamada Place of No Return. Sin embargo, cuando se escuchó el tema, algunos de los fans comentaron que el riff era parecido a un tema de White Zombie, y es por eso que este tema ya no fue interpretado más en vivo. Otra anécdota que nos comparte es que esta producción fue la primera producción realizada en un estudio de grabación profesional. Este estudio de grabación pues era conocido como Gediza, ahora pues tiene otro nombre, y este era dirigido por Fernando Kijibich. Sin embargo, tenían un problema: no tenían experiencia en la grabación de bandas de metal, como lo eran voces guturales o guitarras con distorsiones, lo cual pues causó que fuera aún mucho más difícil su grabación y mezcla. Y fue por ello que se ha buscado y se quiere regrabar nuevamente, pues tal vez no todo el álbum, pero al menos algunos de los temas que contiene este álbum. Así que no solamente hubieron problemas de diferencias musicales y que se fue un miembro y que tuvo que prepararse a otro miembro para que reinterpretara los riffs, y que también hubieron problemas con las voces, sino también con la parte de la grabación, ya que pues este estudio, según nos comenta Skullcrusher, pues sí tenía experiencia en la grabación de géneros populares, pero en el género metal Nel. Entonces esto pues dificultó un poco la grabación y producción de esto. Muy bien, nos vamos a ir con dos temas más. El tema es Dark Empire y también el tema Underworld, esto perteneciente a este álbum, el track número 7 y 8. Y regresamos con un par de informaciones más acerca de las producciones de este álbum, los temas que fueron regrabados, en qué álbumes están regrabados y los últimos dos tracks de esta interesante producción. Regresamos con más a los podcasts del Front. sobredosis. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. We'll be right back. regresamos acá a los podcasts del Frogman. Y nos fuimos con los tracks 7 y 8 del álbum Illusions of Fire de Metal Requiem. El tema Dark Empire y Underworld. Tracks 7 y 8 de esta interesante producción. Y cuénteme, ¿qué tal le han estado pareciendo los programas que hemos estado lanzando? Siempre cuéntenos, que ahí estamos nosotros al pendiente de ir lanzando más recorridos sobre los álbumes. Y por sobre todo este, que lo hemos considerado un álbum con un recorrido bastante íntimo, porque nos han permitido acceder a todo lo que pasó durante la grabación y producción de este álbum, que pues sinceramente, a pesar de muchas de las cosas que estamos escuchando y de las que nos enteramos, aún así es una gran producción la de Illusions of Fire. Por cierto, le cuento que los singles lanzados para esta producción fueron World of Chaos, Place of No Return e Illusions of Fire. Aunque una canción que no fue single, pero que tiene un significado muy simbólico, es Annihilation, un tema con una duración de 7 minutos, la cual nos comenta Skullcrusher, se tomaron 2 años el ir armando las 5 partes que componen esta canción. A sus inicios, la canción fue interpretada en vivo únicamente 2 veces, esto por cuestiones de tiempo y duración, ya que pues obviamente 7 minutos podían ellos interpretar pues por lo menos unas 3 canciones de su repertorio normal, pero aún así eso hace, pues, no descarta que sea una gran canción esta de Annihilation. Al final de la gira del disco se integra Hal Hunter en el bajo, Daniel Yash en la guitarra y paralelo a ello se inició con una etapa de mejoramiento en la cual cada integrante inició mejorando en la interpretación de su instrumento de forma más profesional, la interpretación de los temas con tiempos y ya no tanto al oído, dando a esto más seguridad en las presentaciones en vivo. En una entrevista nos indica el baterista Alden Skullcrusher que los temas que quisieran ser regrabados serían Annihilation, Illusions of Fire, Underworld, Burning Prophecies y está en veremos o está próximo a poder grabar, a regrabarse Place of No Return y Dark Empire. Pero en el álbum Ten, lanzado en el año 2014, aparecen los temas Annihilation, Illusions of Fire, World of Chaos y el tema acústico Burning Prophecies. Esto de una manera simbólica por los contratiempos que se tuvieron en su momento. Muy bien, pues como podemos ver, pues el tiempo les ha dado la oportunidad no solo de demostrar que son una gran banda dentro del género thrash y death metal, sino también, a pesar de los contratiempos, han logrado pues de una manera simbólica pues ir enmendando los errores que se tuvieron en el pasado, aunque pues claro, hoy que lo estamos platicando podríamos catalogarlos no como errores, sino como que el nacimiento de una gran propuesta que fue este álbum Illusions of Fire, que también pueden degustar de él si quieren escucharlo sin estarnos escuchando acá con toda la casaca que estamos hablando. Pueden escucharlo también en las plataformas de oficiales de la agrupación. Para nosotros ha sido un gustazo platicar y por sobre todo hablarte de todo lo que es la historia y todo lo que hubo detrás de esta producción. Así que nuevamente dedicamos este programa a la agrupación Metal Requiem, por sobre todo también dedicarles todo lo mejor en lo que vayan iniciando y en todo lo que vayan produciendo, y por sobre todo agradeciendo también toda esta información que ellos nos han proporcionado, que pues también están ya disponibles para todos ustedes y que puedan escucharla y compartirla. Muchísimas gracias, nos despedimos con el track número 9 y el número 10, que es el bonus track de esta producción. El 9 es In Asher We Walk y la regrabación para este álbum del tema World of Chaos. Gustazo saludarlos, yo soy Frogman y estos son los podcasts del Frogman y nos saludamos en nuestro próximo episodio. Que la pasen todos muy bien. Sobre todo.